Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado disputa un nuevo partido de liga. Será el sábado a las 6 frente al Mirandés. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca a través del 101.4. Como siempre, encantados de que nos hayas elegido para informarte de la última hora del Elche Club de Fútbol, que por cierto ya conoce el horario de otro partido bonito, otro histórico. El Elche Osasuna, jornada número 12, domingo 8 de noviembre, es decir, después de jugar el domingo 1 de noviembre a las 12 del mediodía en la Romareda frente al Zaragoza, volvemos a repetir, domingo a las 12 del mediodía, 8 de noviembre en el Martínez Valero, Elche Osasuna contra el actual líder, el equipo de Nino. Por cierto, también aprovechamos para felicitar al presidente de Elche, Juan Serrano, que hoy cumple años. Felicidades. Pues hoy es jornada de descanso y reflexión para la plantilla del Elche Club de Fútbol tras la aparatosa derrota contra el Llagostera. Los blanquiverdes no ponen excusas y reconocen que les sorprendió la enorme intensidad con la que jugaron los catalanes desde el principio. En palabras de Nono, ayer nuestro invitado en A Todo Gol en Teleelche, disputaban cada balón como si fuera el último desde el primer minuto. Con este tropiezo el Elche pone fin a la racha de 5 partidos sin perder. El equipo ilicitano no encajaba 4 goles en un partido en segunda división desde mayo de 2012, cuando perdió 4-0 frente al Alcoyano en una jornada ya intrascendente para los blanquiverdes. El Alcoyano ya estaba descendido y aún así le cascó 4. La baja del capitán Lolo para más de un mes trastoca los planes de Rubén Baraja. El capitán es la prolongación del entrenador en el terreno de juego y en el vestuario. Ayer José Francisco Delgado Villar, más conocido como Nono, fue rotundo tras la derrota en Palamós. Es lo que te digo, por el escudo no se puede ganar. Hay que competir cada partido como si fuera el último, porque a la vista está que el Llagostera, que iba último, penúltimo, pues te puede pintar la cara en cualquier momento y más en su casa. O sea, tenemos que salir a competir en todos los partidos y intentar hacer lo mejor posible. Con el escudo no se puede ganar, y tiene toda la razón. Tendrán que aplicarse la mejor medicina para no volver a repetir los errores. ¿Que volverán a perder partidos? Seguro. Esperemos que cuantos menos mejor. Pero sobre todo, que no aparezca la imagen de equipo tibio, de equipo blando, arrollado frente a un Llagostera, con muy poquita historia futbolística, pero con un par. Bueno, pues vamos a centrarnos sin duda en un martes en el que, como digo, la plantilla del Elche pues hoy tiene jornada de descanso. Mañana vuelta a los entrenamientos, será a las 10 a puerta cerrada en el Estadio Martínez Valero para preparar ese choque frente al Mirandés, con un calendario que conocemos ya hasta el próximo 8 de noviembre. Os recuerdo, bueno, pues cronológicamente hablando, que el equipo ilicitano juega el sábado la jornada número 8 a las 6 de la tarde, recibe al Mirandés en el Martínez Valero. Luego la jornada 9 es el domingo a las 12 del mediodía frente a la Unión Deportiva Almería. Contra los históricos el Elche pues va a jugar a las 12 del mediodía casi siempre.

frente a Luxemburgo y el próximo lunes frente a Ucrania. En esos dos partidos puede certificar su pasaporte a la Eurocopa de Francia. Nos congratula, nos hace muy felices que un jugador del Elche que ha vestido la elástica blanquiverde, que ha hecho historia con un ascenso, como todos los hombres que hicieron historia con aquel ascenso tan reciente, pues hayan sido reconocidos gracias a su trabajo, primero en el Elche y luego sobre todo en el Athletic de Bilbao, para formar parte del combinado nacional. Enhorabuena, Xavi. Un poquito nos toca a todos, ¿verdad? Además, buen tipo, Xavi Etxeita. Me acuerdo cuando se marchó al Athletic de Bilbao que muchos le criticaron porque decían que, bueno, lo que quería era un contrato importante. No, quería pues conseguir el que se cumpliese el sueño de su infancia, vestir la camiseta de su Athletic. Y eso, evidentemente, habría que entenderlo. En ese momento, cuando se marchó, muchos apostaban que no jugaría. De hecho, creo que en un partido amistoso hizo una pifia y parecía que le había hecho la cruz Valverde. Mira, ahora titular indiscutible, marcando incluso golitos y selección absoluta, casi nada. Ha ido, eso sí, por la lesión de un compañero, creo que de Bruno Soriano, pero en definitiva ha sido llamado, lo que demuestra que Del Bosque ha estado muy pendiente de su trabajo. Por eso digo que enhorabuena a Xavi Etxeita y enhorabuena también al Elche y a la afición del Elche por decir con orgullo que tenemos a un internacional y que vistió la camiseta del Elche además hace muy, muy poquito. No todos los años, ni siquiera todas las décadas uno puede presumir de haber tenido un internacional en el Elche, pues la verdad es que con los dedos de las dos manos igual no nos llega, ¿no? Habría que irse a la década de los 60 y 70 para haber visto internacionales, pues con Marcial, Asensi, Lico, en fin, mucho. Más recientemente, pues Claudio, es decir, muy poquito, ya en la época, en la historia más reciente y moderna, la contemporánea, porque la verdad es que ya ha estado muchos años fuera completamente del fútbol profesional. Eso sí, Etxeitán no es llamado a la selección como jugador del Elche, como Claudio en su día tampoco lo fue, era jugador del Deportivo La Coruña. Es que es muy difícil que un jugador del Elche, siendo hombre del Elche, pues sea llamado, ya te digo, en los años 60 y 70 la mayor referencia que tenemos. Bueno, dicho esto, y por cierto, hablando de la temporada del ascenso, nos gusta cada martes repasar, tener una referencia de cómo iba el Elche el año pasado. Ya sabéis que este año no podemos tener esa referencia o no podemos hacer la comparación porque el año pasado el Elche estaba en primera, por tanto no nos vale la comparación. La comparación habría que buscarla en la última temporada en segunda. Y la verdad es que cada vez que comparemos cada jornada cómo estaba el Elche en la temporada del ascenso, pues este Elche actual va a salir perdiendo siempre. ¿Por qué? Pues porque el Elche de Escriba fue líder desde la jornada 1 hasta la 42. Fue uno de los absolutos récords increíbles, como el de puntuación de toda una primera vuelta, que consiguió el equipo ilicitano. Creo que fueron 49 puntos en la primera vuelta lo que consiguió el Elche. Bueno, pues simplemente para que os acordéis, que además lo hacemos con orgullo y con alegría. El Elche, jornada 7 de la temporada 2012-2013, era por supuesto líder, como lo fue las 42 jornadas, y llevaba la friolera de 19 puntos. Solo había perdido 2 puntos. Había ganado hasta el momento 6 partidos y había empatado 1. No había perdido ninguno, había marcado 15 goles y le habían hecho 10 menos, 5. En casa lo sumo todo, de 4 partidos, 4 victorias, es decir, 12 de 12. En casa marcó 12 goles y 4 en contra en esos primeros 7 partidos. Y fuera de casa sumó 7 puntos en los primeros 7 encuentros. Mercedes, 2 victorias y un empate. 3 goles a favor y 1 en contra. Las prestaciones bajaban, lógicamente, fuera de casa, pero aún así eran francamente buenas. En la actualidad, ya sabéis, el Elche es sexto, que ojo, a pesar del varapalo y de lo duro que fue la derrota en Palamós, ya lo hubiéramos firmado. Y el que diga que no, miente. A mitad de agosto, cuando el Elche estaba sin plantilla, con una junta gestora, con un límite presupuestario que no podía pasar de una cantidad, de hecho es el segundo presupuesto más bajo, sin poder dar de alta las fichas, bueno, nos dicen que a estas alturas, jornada 7, el Elche estaba en playoff, nos hacían palmas con las orejas. O nos hacían, sí, eso. Pero bueno, lógicamente después de ir segundo, pues con el varapalo el 4-1, La cosa ahora pues parece que no está tan bien, pero aún así está bien. Ayer teníamos a Nono como protagonista en A Todo Gol, en Tele-Elche. Le preguntamos por todo. Vamos a resumir lo más interesante con algunas de sus respuestas. Un Nono que reconocía la dureza del partido, del resultado, y reconocía sin tapujos que el Llagostera saltó con otro nivel de intensidad. Sí, fue un partido muy complicado. Yo sabía las cartas que tenían que jugarlas. Y bueno, ellos estaban también abajo de la clasificación y tenía que ir a un partido, pues, como te digo, a muerte y a por todas, y más en casa. Y bueno, salieron con otro nivel de, pienso yo, de agresividad y de intensidad. Y bueno, y nos pasó factura en estos campos. Con otro nivel de agresividad y de intensidad. Seguía explicándolo. Sabíamos también, como tú dices, las dimensiones del campo. Sabemos que allí el campo del Llagostera es muy complicado. Pero bueno, salimos también con la idea de intentar hacer nuestro juego, pero de principio también las circunstancias del terreno de juego no se podía. Y bueno, y lo que te digo, tuvieron otra intensidad que al fin y al cabo se demostró durante los 90 minutos. Además, reconoce que desde el inicio, desde que el árbitro pitó, había un equipo que iba al límite y otro, que eran ellos, mucho más tibios. Bueno, desde el principio, desde el minuto uno, apretaron mucho. Se notaba que estaban abajo y tenían ganas de puntuar, de también conseguir por los puntos, y la verdad es que se nota desde el minuto uno que apretaban a muerte y como si fuera el último balón. Desde el minuto uno apretaron a muerte como si fuera el último balón. Yo creo que esa frase lo refleja todo y está bien reconocerlo, pero está mejor solucionarlo. Es decir, vale, lo reconoces, la habéis cagado, con perdón, pero ¿qué vuelve a pasar? Te pueden ganar porque te pueden ganar, porque además tienen hasta más presupuesto que tú y porque juegan en un campo que es más estrecho, eso está claro, pero no te pueden ganar porque corran no más, sino mucho más, o porque sean un equipo que mete más intensidad, que roba más, que está en todos los rechaces. No, por eso no te pueden ganar. Como mucho por eso te pueden igualar. ¿Hubo bronca de Baraja en el descanso? No, más que bronca fue una reflexión sobre lo que estaba pasando, sobre las cosas que estábamos haciendo mal y que nos quitáramos esa presión que siempre que parece que tenemos, pero más que nada no dio ningún tipo de bronca, sino una reflexión para que cogiéramos más confianza y que hiciéramos un cambio de actitud también en la segunda parte. La entidad del club sabemos que es un club grande, ¿no? Y bueno, pero por eso no creo que simplemente el hecho de jugar también fuera de un campo tan complicado y pero bueno, yo creo que esa presión de saber cómo nos va a jugar, el estado del terreno de juego, pues fue un poquito, empezamos dubitativo y lo pagamos pronto con los goles. Lo pagaron pronto con los goles y no pusieron ni ahora ponen ningún tipo de excusas. No podemos poner excusas. Obviamente vio todo el mundo el partido y se vio que, lo que te digo, pusieron más intensidad y no hay ningún tipo de excusas. Otro partido hemos ido todos a una también, hemos puesto mucha intensidad y hay que aprender de los errores que hemos cometido contra Llagostera y ponerlo en práctica pues este fin de semana. ¿Pudo cambiar el partido si hubiese entrado la de Héctor? Si el Elche hubiera marcado ese gol con el 2-0. Sí, es que te pones a pensar y de ponerte al 2-1 y a los dos minutos siguientes, nada más la misma jugada, hacerte el 3-0, pues te da un poquito de rabia, porque a falta de veintitantos minutos, si hubiéramos marcado, podíamos haberle apretado y sacar algo de ahí, pero bueno, es lo que pasa cuando perdonas en esta categoría, que hay equipos que, y más ellos, que no perdonan, y más en casa, y nada, y hay que seguir. ¿Les perjudicó las dimensiones del terreno de juego? Recordamos que el campo del Palamós tiene la friolera de 735 metros cuadrados menos que el Martínez Valero. ¿Les perjudicó o no? Yo creo que para la idea que nosotros tenemos de juego, que queremos tener la posesión, queremos tener el balón, pues pues se nota cuando el campo está más reducido, hay menos espacio. Pero bueno, yo pienso que es tanto pequeño para nosotros como para ellos, igual como si jugamos en un campo grande. Y bueno, y por ese tipo no hay excusa. ¿La derrota deja alguna secuela? Bueno, hemos hecho también, hemos visto el vídeo. Esta no es la respuesta, sino esta. Pues hombre, está todavía muy muy fresco todo y, hombre, claro que hemos estado todo el grupo un poquito jodido, porque es normal, ¿no? Si no estuviéramos jodidos, algo iría mal. Pues nada, hay que, como hemos visto el vídeo, hay que aprender de los errores que hemos cometido y nada, y a partir de hoy que hemos empezado pues a trabajar duro para el sábado hacerlo lo mejor posible contra el Miranda. Y es que ayer lunes fue un día de análisis, también de reflexión, con vídeo incluido, según el futbolista del Elche, reflexionando, no con bronca, porque en estos casos, y sobre todo antiguamente, ¿no? Un poco el perfil de muchos de los entrenadores era el perfil de un tipo que abroncaba a sus futbolistas de una manera pues notable, ¿no? Y ahora, bueno, hay un perfil, yo creo que más de entrenadores, yo diría, bueno, más cultos futbolísticamente hablando, más jóvenes, y que no por gritar más se les escucha mejor. En este caso, lo que hay es que analizar con rigor, rectitud y sabiendo argumentar todo para que el futbolista le entre de verdad. Porque a veces un grito o muchos gritos no te entran por una oreja. Y por supuesto, si no te entran, no procesas el mensaje. Y en este caso es lo que incidía el jugador Nono sobre cómo les abroncó, entre comillas, Rubén Baraja tras el partido y ayer. Bueno, hemos hecho también, hemos visto el vídeo también del partido para lo que te digo, nunca con broncas, es todo reflexivo para intentar mejorar para el próximo partido y nada, lo que te digo, acatarlo todo y esperar que salga todo bien este sábado. Le preguntamos precisamente cómo es Rubén Baraja ante las derrotas, porque hasta ahora pues hemos visto un entrenador, yo creo que tampoco es un entrenador que ni en las victorias ni en las derrotas ni hace muchos aspavientos, ni su mensaje tampoco es excesivamente sube de decibelios, ¿no? Pero es cierto que a Rubén Baraja el otro día, y ahora si nos da tiempo rescataremos un par de cortes, porque estuvo muy crítico, sin levantar la voz, pero muy crítico, y esas son, yo creo que las frases y las críticas que más llegan, las que no se levanta la voz. ¿Cómo es Baraja ante la derrota? Sí, yo también el año pasado también. A ver, está hoy no lo que quiere correr más que nosotros. Ahí va. Un buen entrenador, o sea, habla con todos los compañeros, ni a más ni menos, o sea, un entrenador que es muy, muy legal en ese aspecto. Y bueno, siempre cuando hay esta derrota, pues siempre hay, no sé, hay cosas que hay que mirar, que hay que objetar, pero bueno, por lo que te voy a repetir, no ha habido ningún tipo de bronca, simplemente reflexión sobre lo que pasó y lo de que no vuelva a ocurrir. Tres veces lo ha repetido, que Baraja no abroncó a los futbolistas, no hubo tipo de broncas, pero sí mucha reflexión, mucha explicación. Lo que sí tienen claro es que si no corren como al contrario, pues con el escudo no se puede ganar. Sí, yo también el año pasado también con el Betis íbamos, creo que décimo en la jornada 8, 9, y es lo que te digo, por el escudo no se puede ganar. Hay que competir cada partido como si fuera el último, porque a la vista está que el Llagostera, que iba último, penúltimo, pues te puede pintar la cara en cualquier momento y más en su casa. O sea, tenemos que salir a competir en todos los partidos y intentar hacer lo mejor posible. Yo creo que esa es la frase que lo resume todo, ¿no? Por mucho que el Llagostera pueda tener más presupuesto, que lo tiene, 800.000 euros más que el Elche, pero está claro que tú pones en la balanza, para el que entienda de fútbol y para que él no entienda, el Elche contra el Llagostera, ¡bah! Esto es un paseo para el Elche, ¿no? Uno viene de primera, el otro es un equipo sin historia o con muy poquita historia en la segunda división en el fútbol profesional, pues ya lo sabes, que con el escudo y con la camiseta no vas a ganar ningún partido. Le preguntamos a Nono si las derrotas enseñan más que las victorias. Claro, sabemos que algo hemos hecho mal, porque bueno, 4-1 pues pues complicado de digerir, y pero bueno, también se aprende de eso, de los errores que hemos cometido para el día de mañana, que no vuelva a ocurrir. Más vale ahora que acabamos, estamos como quien dice empezando, y para el día de mañana, si vamos bien o algo, pues poder no cometerlo. También le preguntamos si para él, bueno, pues fue un marrón, entre comillas, tener que salir cuando el partido estaba tan duro, con el 2-0, con una mala primera parte. Bueno, yo a mí siempre quiero jugar, vaya el partido bien, vaya el partido mal. O sea, hombre, claro, es complicado porque también el equipo ya está un poquito roto, cambiamos a tres defensas. Pero bueno, yo siempre contento por los minutos que me da el míster, y por mi parte voy a seguir trabajando para disponer de más minutos y nada. Pero en general, por eso siempre quiero jugar, ganemos, perdamos o empatemos. ¿Cómo ve este dato? Sextos en puestos de playoff, a 2 de ascenso directo, a 4 del descenso. Bueno, estamos contentos, ¿no? Porque después de un grupo que no ha tenido una pretemporada como los otros clubes, con más tiempo, yo creo que nos hemos organizado bastante bien, hemos compenetrado bien con todos los compañeros que hemos estado llegando, y bueno, hay muy buen grupo. Y bueno, y sobre eso de los puntos del ascenso directo y de 4 del descenso, pienso que va a ser una liga muy muy cara, vamos a estar todos los equipos ahí peleando, y nada, y hay que seguir sumando, pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo de dónde venimos y del poquito tiempo que hemos tenido también para hacer este grupo, claro. Tras 7 jornadas disputadas, ¿dónde cree que estará el Elche en la jornada última, en la 42? No me quiero mojar tampoco mucho en el tema ese de saber si vamos a estar arriba. Yo pienso que el equipo está trabajando bien, pienso que el equipo tiene una idea de juego que gusta también a la afición, que la ha dejado también ver la afición, que disfruta en muchos momentos del partido. Y bueno, es lo que te digo, eso lo dirán las jornadas, la intensidad que pongamos en cada partido, porque como tú sabes, segunda, lo mismo puede estar primero que puede estar duodécimo, o sea, una liga muy dura y depende de que apretemos, de que estemos todos unidos y se hagan las cosas bien. Sí, es lo que es una liga que es muy cara, lo mismo ganar 2 partidos que está arriba, que pierde otros 2 y otra vez estás abajo, y es lo que te digo, hay que seguir trabajando como cada partido si fuera el último, porque al fin y al cabo segunda es eso, no queda otra. También le preguntamos sobre el partido del próximo sábado frente al Mirandés, fundamental hacerse fuerte en casa con el apoyo de los aficionados. Siempre, hombre, delante de la afición y en un estadio así, pues con el apoyo de la afición, que la verdad es que nos están apoyando bastante bien, donde hay que sacar los puntos y el partido adelante, y esperemos que con el apoyo de la afición, que bien lo está haciendo, pues podremos lograr los 3 puntos. ¿Firmaría ya, esta es la siguiente pregunta que le hacemos, si firmaría ya en la jornada 42 estar clasificados para jugar el playoff? Por supuesto, sí. Me dicen ahora mismo eso, pues claro, es también un orgullo y un placer, pues, poder jugar eso y bueno, y lo que acarrea también es jugar el playoff, pero bueno, es lo que queremos, seguir con los pies, como te he dicho, en el suelo y ir cada partido y nada, y a ver qué tal fluye, sí, la temporada, claro. Y tiene claro que lo primero que hay que hacer es sumar los puntos necesarios para la permanencia. Pero hombre, a todo el mundo le gustaría jugar el playoff, pero lo que te digo, primero tenemos ese objetivo, que como sabes, hemos venido de una situación rara a principios de temporada, y primero hay que pensar en eso, y después si está el tema de los playoffs, pues bienvenido sea, la verdad. También le preguntamos si ahora hay, bueno, más tranquilidad o tranquilidad absoluta en el vestuario, porque cuando fichó había muchos problemas en el club. No se sabía, bueno, había una gestora, en las fichas no se podían presentar, el club entraba en ley concursal, venía de un descenso administrativo, ahora mucho mejor, ¿no? Un poquito complicado, había mucho revuelo, no sabíamos lo que iba a pasar, también con el tema de las fichas, pero bueno, ya todo se solucionó, gracias a Dios, y bueno, y lo pasado, pasado está, y ahora estamos centrados en hacer buen papel este año y devolver toda la confianza que han depositado tanto entrenador como cuerpo técnico, como presidente, los futbolistas que han traído, y lo que digo, devolvérselo esa confianza en resultados. ¿Le gusta la plantilla actual? Sí, me gusta. Y creo que también tenemos un grupo a la vez joven, pero también veterano, con gente que aporta veteranía, que aporta tranquilidad, calma, y eso también, una mezcla de dos, pues no viene mal. Y el tema del grupo, estoy muy contento, todos los compañeros nos apoyamos a muerte en cada uno, y por ese tema no tengo ninguna protesta, estoy muy contento, la verdad. Pues para él es un año sin duda muy importante para reivindicarse. Y una buena oportunidad también, hombre, para todos los que hemos venido. También hay muchos que no disputaron los minutos necesarios, hemos partido el año pasado, y por el tema de mi caso igual, o sea, me fui para Alemania, tampoco jugué mucho, y bueno, esto es una oportunidad para reivindicarse y para volver al escaparate, y bueno, y a por todas, porque es lo que te digo, hoy en día en el fútbol te duermes y nadie se acuerda de ti, y hay que dar un golpe encima de la mesa y a trabajar a muerte toda la semana e intentar estar en el nivel con el que un día pues pude jugar Europa League, a Europa, o sea que pues volver a eso. Y es que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, dice el refrán. Un nono que recordemos, tiene tan solo 22 añitos, ha jugado en primera división, más de 40 partidos con el Betis, ha sido campeón sub-19 con la selección española sub-19, evidentemente el que tuvo retuvo, y no es mayor, al contrario, sigue siendo muy joven, 22 añitos, y está muy motivado. Eso sí, reconoce que todavía físicamente no está a su mejor nivel. Nono. Sí, bueno, yo también llegué 3 semanas también tarde, estuve 2 semanas para prepararme por el tema del Betis, que también tuve que arreglar el tema. Pero bueno, yo estoy trabajando, yo sé que ahora mismo no estoy a lo mejor físicamente como mi mejor nivel, pero bueno, yo creo que poco a poco lo estoy intentando conseguir, y bueno, y en el tema también de los minutos, pues ir cogiendo minutos poquito a poco, coger confianza y nada, y darle motivo al míster para que me pueda poner, y simplemente eso. ¿Le gustaría ser ya titular? Bueno, complicado. Hay también muchos compañeros que juegan en mi posición que están entrenando de maravilla y es cara, y está caro jugar titular, la verdad. Pero bueno, siempre uno entrena con esa ilusión de poder ser titular, pero también hay que saber que hay compañeros que, lo que te digo, están trabajando muy bien, y bueno, y toca esperar a ver qué decide el míster. Depende, lógicamente, del míster, al que respeta. La lesión de Lolo, pues sabe que le puede dar más opciones, porque, lógicamente, al no estar Lolo, él, Ilie, sobre todo, incluso Anava, Pelayo, pueden tener alguna opción de acompañar a Mandy, o tener más opciones que antes, aunque reconoce que en esa posición hay mucha competencia. Sí, hay muy buenos jugadores, muy buena competencia, y en cada entrenamiento tenemos que dar el 100% para ponerse lo difícil al míster y que cada uno pues pueda jugar. 9.900 euros, no me lo creo. 9.900 euros, ¿en serio? Nuevo Seat Ibiza, equipado con Read2Me, que lee en alto los mensajes de tus amigos mientras conduces por solo. 9.900 euros, ¿qué, tío? Listo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo Hiperauto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas Trek, Focus, Berria, venta y el mejor servicio postventa, accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócenos y aprovecha las ofertas por inauguración. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep, Moda Sport. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, una noticia que salpica un poco el presente, que habla del pasado y que puede perjudicar el futuro, de los muchos problemas que se le avecinan al Elche por cuestiones económicas. Nuestros compañeros de diario Franjiverde publican en su cuenta de Twitter que el Elche puede ser sancionado por la FIFA por una deuda contraída con el PSV Eindhoven de 95.000 euros correspondientes al segundo plazo de la cesión del meta polaco Chemislav Titon, quien jugó, ya sabéis, la pasada temporada. El club ilicitano tenía que haber saldado esa deuda el pasado 15 de enero, no cumplió el pago, lo que provocó que la entidad holandesa pusiera el caso en manos de su federación, quien a su vez trasladó la reclamación a la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial, pues muy sensibilizado en los últimos tiempos con los impagos entre clubes, llevó a cabo una investigación en la que reclamó a las dos federaciones información sobre los contratos, que concluyó con un informe del juez único de la Comisión del Estatuto del Jugador, que decretó el pago inmediato de la deuda por parte del Elche, así como el pago de 10.000 francos suizos en concepto de costas procesales, es decir, los 95.000 euros más 10.000 francos suizos. Los anteriores dirigentes del Elche fueron advertidos, pero no hicieron efectivo el pago, ni el consejo último, el de Anguís, ni el anterior de Sepulcre. El caso ha sido tratado en el Comité Disciplinario de la FIFA, que podría dictaminar una sanción económica y deportiva como descontar puntos al Elche en la clasificación. Recordemos que hay precedentes. Recordemos que el Almería, la pasada temporada, vivió en sus carnes también una situación muy similar, o incluso en las últimas semanas el Racing de Santander en Segunda B, que ha sido sancionado con 6 puntos menos por el impago de la cesión al Panathinaikos del jugador Morris. El club cántabro, al igual que el Elche, está actualmente en concurso de acreedores, por lo que alega que no puede hacer frente a esa deuda incluida en el proceso, ya que supondría la discriminación de unos créditos sobre otros. Bueno, pues en el caso de la Almería, recordamos que el club andaluz fue sancionado con 3 puntos por haber pagado fuera de plazo al Aalborg de Dinamarca los derechos de formación del jugador Michael Jacobsen, que jugó 2 temporadas en el equipo almeriense tras su posterior traspaso al Copenhague. Ojito, porque es un tema que ya no es solo una cuestión económica, es que puede ser deportiva. Imagínate si le quitan 3 o 6 puntos a Elche, que se mete en zona de descenso. Los compañeros de Diario Franjiverde han hablado con el consejero Ramón Segarra, responsable del área jurídica, que les ha dicho que desconoce la apertura de ese expediente por parte de la FIFA, pero que no le extrañaría esa situación, ya que bueno, la entidad se encontraba, había una reclamación detrás de otra. Ha reconocido Ramón Segarra que había una reclamación por parte de la Juventus, imagino que por el tema de Boachí, y de otro club extranjero, pero la del PSV no tienen conocimiento, insisto, aunque Ramón Segarra ha dicho que no le extrañaría. Pues ojito al parche, porque sin duda solo faltaba que ahora llegase, ahora que estamos un poco tranquilos, bueno, pues esta sanción. Pero claro, es que de aquellos barros llegan estos lodos, ¿no? De aquellos polvos llegan estos lodos. Cuando haces las cosas mal y no haces frente a los pagos, pues solamente por eso el Elche ha descendido a segunda división. Ahora podría tener el problema de que le quiten puntos. Insisto, todavía no es oficial, todavía no, el club no ha recibido nada, pero es una posibilidad, más que manifiesta. Bueno, aquí lo dejamos. Son ya las 2, en redifusión las 3, tiempo para seguir con todos los programas, en este caso. Momento para seguir a través del 101.4 para que te enteres de todo. Gracias, saludos, hasta mañana. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.